Levante la mano quien esté de acuerdo con el acuerdo. No, señor Peña, usted no, no, no. No, señor Mit, no, tampoco, no. Está hablando de la gente que sí sabe. A ver, gente normal, común y corriente, ¿quién está de acuerdo con el acuerdo? Nadie. Tan nadie que, ojo, el dólar amanece en la segunda parte de la decena trágica en 22 pesos por dólar. Iniciamos este 2017 con la primera decena trágica, los primeros 10 días del gasolinazo, y me temo que la teoría del miedo, de los vándalos, de los saqueos, está funcionando, porque si hacemos una estadística de manifestaciones, tan solo aquí en Jalisco hubo 59, vamos para abajo. ¿Ya tienen miedo de manifestarse? Bueno, segunda decena trágica, los siguientes 10 días antes de que Trump sea presidente. Imagínate el gasolinazo, el dólar a 22 y los precios del petróleo a la baja. Pero ya salió el peine. El peine es este. Sí, ya sé lo que significa. Ya salió el peine. ¿De dónde vino lo del gasolinazo? Vamos a revisar estas publicaciones para que vean que o no nos dimos cuenta o nos mintieron. Esto, para que lo vean, ahí dice claramente 2016, agosto, y la declaración, por ahí viene la declaración de Videgaray, entonces secretario de Hacienda, donde dice que se tienen que liberar los costos de la gasolina, te guste o no te guste. Ojo con este tema, quiero enfatizarlo. Ya los diputados sabían todo esto. Ya los diputados sabían y lo pudieron detener. Si no lo pudieron detener es porque son una bola de cómplices de todos los partidos políticos. Vamos a ver esta declaración del Banco Mundial, donde dice que subirá el precio del petróleo y elevará el costo de los alimentos. Esto es octubre de 2016. Ahí dice, un sólido incremento en los precios de la energía, impulsado principalmente por los del petróleo, fue anticipado por el Banco Mundial. Aquí dice el precio del petróleo y aquí dice, países productores como México va a provocar también un mayor costo de los alimentos. Octubre de 2016, ya estábamos advertidos. Y esta advertencia es del Banco Mundial. Ojo con este tema. Vamos a revisar esta otra historia. Esta otra historia dice, el reporte de Estados Unidos echa por tierra el argumento para aplicar el gasolinazo. Aquí dice, y ya estamos en el 2017, aquí dice que durante el 2016 los precios de la gasolina en Estados Unidos, el nivel más bajo desde el 2004. O sea, los precios internacionales los determina Estados Unidos y a Estados Unidos no le afecta el gasolinazo. No lo entendemos. ¿Quieren más pruebas? Aquí está la ONU. Eliminar subsidio a gasolinas, un paso del cambio climático. México firmó el cambio climático y en el cambio climático decía claramente que se tenían que quitar los subsidios de las gasolinas. ¿Quieren otra prueba más? Aquí está. Vean, eliminar. México tardó en eliminar subsidios de gasolinas. Lo dice el mero mero de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. El mexicano, por cierto, José Ángel Gurría, de los 34 países que forman parte de la OCDE, casualmente México era el único que no había subsidiado, había quitado el subsidio de las gasolinas. Ve lo que dice este maldito. Él mandó ordenar el gasolinazo. ¡Velo! Este es el único país de la OCDE que seguía subsidiando el consumo de los combustibles fósiles. Y era ya insostenible desde el punto de vista presupuestal. Era profundamente injusto desde el punto de vista social y era también insostenible desde el punto de vista medioambiental. Medioambiental ve ahora esta situación. Ratifica aquí el Consejo Empresarial apoyo al acuerdo y dice que contiene compromisos reales. El Consejo Coordinador Empresarial, bola de... Bueno, los de la Coparmex emitieron un comunicado y en este comunicado está muy claramente cuál es la política económica de este país. Dice, el pasado viernes 6 de enero, el gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el acuerdo suscribir un documento, etcétera, para presentarlo el 9 de enero. O sea, tuvieron un fin de semana para analizar un acuerdo. Este acuerdo se lo sacaron de la manga, señoras y señores. Este acuerdo es un acuerdo patito. Es un acuerdo después del gasolinazo. Ahí están las pruebas. Desde agosto nos estaban avisando dónde estaban los diputados antes de que... ¿Ahora ya para qué? En este momento debieron de haber hablado. Yo lo dije en este programa el 14 de diciembre. Yo lo anticipé desde el 14 de diciembre. ¿Dónde estaban los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, todos aquellos que hoy están gritando contra el gasolinazo? ¿Por qué no lo advirtieron? Ahí está el secretario de Hacienda, hoy secretario de Relaciones Exteriores, que dice que la gasolina es para uso de privilegiados. Quiero avisarle al señor Videgaray que el transporte público en este país, donde la mayoría circula en este país transporte público, no jala por energía solar ni por energía del viento, sino por gasolina, señor, entiéndalo. Y los transportes de carga, para que usted se coma un gansito, para que alguien se coma un gansito en Tapachula, para que alguien se coma un gansito en Ciudad Victoria, es por transporte de carga. ¿Y qué cree, señor Videgaray? ¡Jalan con gasolina! ¡Gasolina! ¡Ustedes son los cómplices del gasolinazo! Estamos obedeciendo órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la ONU. ¿Dónde está la soberanía de este país? Está en el gasolinazo que tú y yo vamos a pagar. ¿Ya lo entendiste? Ahí está el peine. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.